El siguiente factor básico para la autosuperación es querer realmente mejorar tu situación actual. Si alguien no tiene el suficiente interés de mejorar o avanzar, difícilmente podrá lograrlo. Ante cualquier problema, ante cualquier obstáculo, va a desistir, porque dentro de él no existe un genuino deseo de mejorar. No hay ambición, que es el segundo factor del éxito. El ingrediente principal para poder solucionar metas es realmente querer mejorar la situación actual. Si tenemos la suficiente ambición para querer avanzar, querer vivir mejor, querer que la educación de nuestros hijos sea mejor que la que nosotros recibimos. Una tarde, un señor llevó a su hijo al circo y el niño vio ahí a un elefante que tenían en exhibición. Esto era antes de la función. Algo que llamó su atención fue el hecho de verlo amarrado por una pequeña cadena a una de sus patas y esta cadena atada al piso con una estaca. Oye, papá, preguntó el niño, ¿por qué el elefante no corre y se va? Porque está amarrado. Tiene una cadena que lo está atando, hijo. ¿Pero qué? ¿No está muy chiquita esa cadena? ¿No tiene fuerza el elefante? Sí, sí tiene, contestó el papá. Este elefante puede mover hasta 50 toneladas. Puede empujar muchos carros. Pero él piensa que no puede mover esa cadena, aunque tú y yo sabemos que la puede romper con un mínimo esfuerzo que haga. Lo mismo que pasa con ese elefante preso, sucede con muchas personas. Tienen un gran potencial, pueden lograr muchas cosas, pero una cadena en sus pensamientos las ata y no pueden llevar a cabo lo que desean. Es por esto que la autoimagen positiva es un factor importantísimo para que una persona logre sus metas. Si alguien no cree poder lograr algo, no lo va a lograr. Vivimos en un mundo negativo, en donde siempre te vas a encontrar gente que te diga que no vas a poder hacer tal o cual cosa. Incluso hay muchas personas cuyas propias familias les han dicho toda la vida, tú no eres muy inteligente, tú no eres capaz como tu hermano. Todo ese tipo de cosas las lleva la gente en su mente desde pequeños y van creciendo con esa idea, con esa imagen negativa de ellos mismos. Probablemente tú en estos momentos pienses que lo que le ha pasado a Martín o al vecino tuyo o a tu hermano el inteligente, a ti no te pueda pasar. No hagas caso de todas esas palabras y frases que más te dañan. Quita de tu mente la frase, no se puede. Primero debemos tener seguridad de que nosotros podemos hacer nuestros sueños realidad. Pero para eso, necesitamos una imagen nuestra positiva, fuerte, segura. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu imagen? Recordar todas las cosas buenas que tienes. Haz un recuento de ellas, de tus logros. Sabemos que todos tenemos cosas positivas. Haz una lista de esas cualidades. Haz un inventario de tus victorias. Acéptate a ti mismo como eres. Y trata de escuchar conferencias positivas o leer libros que te ayuden a cambiar un poquito la imagen que tienes del mundo y de ti mismo. Cuida siempre lo que piensas. Y acuérdate nada más del elefante. Estaba encerrado por un pequeño trozo de metal. Rompe esa cadena que tienes en tu mente y empieza a dar pasos para lograr tus sueños.